Pasión Vega. Aplauso para ella, muchas gracias. Hermosa mujer, en todos los sentidos. Muy, pero muy buena noche. Programa número 4 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco por FM Moreno 90.1, como cada domingo. Muy buenas noches, señora Noelia Rivero. Estamos esperando gente. Muy buenas noches para todos nuestros oyentes. Buenas noches, Sergio. Esperamos visita, grandes visitas hoy. Así es, jugadores socios del club. Muy bien, entonces aquí también nos está acompañando el señor Ramón Ramírez. Muy buenas noches, gente. ¿Cómo están pasando? ¿Bien? ¿Pasado por agua hoy? Hoy estamos tranquilos, ¿viste? Bueno, estamos tranquilos. Hasta ahora somos poquitos. Hasta ahora, pero se viene una caravana. ¿Se viene? Así dicen. Bueno, me voy a tener que correr hoy. Aprovechemos ahora que somos poquitos. ¿Eh? Aprovechemos. Ojalá que salga un lindo el programa, ¿sí? No que sea como el día de hoy, viste, que altibajo, lluvia, sol, ¿viste? Rarísimo el día bueno, de hoy. Bueno, pero viste que después se puso lindo, así que vamos a ponernos sí, lindo como el día. Sí, después que complicó todo lo que es fútbol en todas las canchas de Moreno, ahí se puso lindo. Sí, complicado, ¿viste? Suspensión en todas las canchas de Moreno. Bueno, empezamos nuestro... Como cada domingo, sí, vamos, no sé, que decir los teléfonos para que se vayan comunicando. Hoy se jugó el gran clásico de la Casa de la Liga del Deporte, La Lomita Victoria. Así es, acordate de comunicarte con nosotros si nos querés mandar un mensajito para saludarnos o para bien participar del juego, que después lo vamos a estar diciendo. Comunicate con nosotros al 11-33-68-0099, 11-33-68-0099, o también llamanos al 0237-4666-559. Ahí te podés estar comunicando. Dale. Vamos a ir a un temita musical y enseguida volvemos de vuelta. Corazón, ahora tenés que seguir la función. Es una fiesta el bodegón, donde se junta la hinchada. It's worth it for us as it is for you. Anyway, let's spend the night together. We'll be right back.

o al menos con la parte futbolística que se ha podido jugar antes de la suspensión de la jornada por el tiempo. Buenas noches, Ramón, nuevamente. ¿Qué tenemos en lo que concierne al fútbol mayores? Los fútbol mayores tenemos hoy... Sí, tenemos alguna categoría, Mati. A ver cuál. Categoría veteranos. ¿Arrancaron? ¿Arrancamos así? No. No, con superseño. No. Arrancamos con otra categoría. Si le damos tiempo, si no la digo yo, no hay problema. Arrancamos con los super senior tempranito a la mañana, 8:15 a.m. en cancha de Unión, dirigida por Gabriel Méndez. Comentame el partido, comentame el resultado. Bueno. Y lo que quieras decir, dale. Dale, hermoso partido de los super senior. Hoy jugaron muy bien, ¿eh? Jugaron muy bien. Super Senior nuestros. No, jugaron... sí. Yo creo que desde que se fue Espejo, hace maravilla los Super Senior nuestros. Lo mejor que pasó en el año es haber retirado al señor Espejo de la categoría y haber traído a Gabriel Méndez a conducir esa categoría. Muy bien, te digo que Gabriel estaba a los gritos pelado ahí. No, bien, bien por los Super Senior. Jugaron un muy buen partido. Le ganó a su par de Lomita por 1-0. Y fue un golazo del señor Luis González, de chilena, entró en el área. Ahí fue el famoso gol que me contaban a la mañana. Vos corregime, me contaron que Chique hace como una chilena fallida o algo así, el viento, no sé qué cosa hizo. Y el ingreso del negro González, tipo dibujito chino, ¿no? ¿Cómo se llaman los dibujitos esos? Dibujito animado. Sí, viste los dibujitos que saltan en el aire y quedan quietos en el aire. Y le pega, ¿no? Chilena, así. ¿Cómo? Tipo supercampeones. Los supercampeones. Supercampeones, supercampeones. Y le cambió de punta. El arquero cubrió el primer palo. La pelota va al segundo. Gol de Victoria. 1-0 gana los superseños. Muy buen partido. Igual los realistas dicen que un defensor lo empuja al negro y en el tropezón en el barro el negro resbala con los pies para arriba y le da de chilena sin querer. No, estaba solo. Ganan los superseños 1-0, como dice Ramón. Golazo del negro González de chilena. ¿Cuál es la que continúa? Categoría veteranos. Ahora sí. Vamos con la categoría veterano. Dirigida por Bocha y por Tete. Por el Bocha y por el Tete. Le gana. Tuvimos un traspié ahí. Ahí tuvimos un traspié, Se me costaba decirlo, pero bueno, hay que decirlo. Decime, ¿no?, el resultado y después el comentario. Lomita 2, Victoria 0. 2-0 hemos caído ahí en veteranos. ¿Qué viste vos del partido? Si lo pudiste ver, ¿no? Sí, algo, unas partes de así. Vos sabés que los veteranos tienen un muy buen equipo, pero no, nunca. ¿Cómo? Volvéseme la pregunta. ¿Qué fue una pregunta, no? No. Vos sabés que los veteranos. Seguí entonces. Los veteranos tienen un muy buen equipo. Sí. Pero nunca llegan. Gaby está desesperado por entrar a hablar. No, está como no loco. No vas a entrar a hablar por nadie. Cuando te toque el turno vas a pasar. Ahora seguimos. Sí, veterano estamos hablando. Estamos hablando de veterano. Veterano tiene un muy buen equipo, muy buenos jugadores, pero nunca llegan. No están inscriptos, digamos. A ganar. A ganar un partido. Ahora ganar un partido. Menos no se idea. Lo da. La idea no, se da los resultados. No caímos 2-0, pero se puede. Vamos al tercer partido de la jornada. Categoría seniors. Dirigida por el señor Ramón Ramírez y el señor Rubén Torales. Este me dijeron que es un dirigido de Pamison. Vamos a mandarle un gran saludo a Curioni, porque realmente está muy mal de salud. Hoy se le notó mucho en la cancha también. Nada, que tenga pronta recuperación, porque así todo estuvo. Y iba a quedarse hasta la hora que fuese necesaria que las hinchadas se retiren de... Y se quedó hasta el último. Y se quedó hasta el último. Totalmente destruido de salud está. Bueno, vamos con los senior. Los senior le gana Victoria a Lomita por 1-0 y el gol lo convierte Luis Brizuela. Ganamos 1-0, gol de Luisito. Comentame cortito el partido. ¿Y qué querés que te comente? Está bien, está bueno. Si jugaste bien, jugaste bien. Sí, si a mí me toca decir, jugué mal. Vos sabés que los senior juegan bien siempre, tocando pelotas. Opino totalmente lo mismo. Juegan una barbaridad, Fer. Si no estaría Ramón, jugarían mejor. Pero bueno, hasta ahí, una maravilla los senior. Ganan, suman 3 puntos y decimos. Si jugaría yo, jugaría mejor. Ganan 1-0 con gol de Luis Brizuela. Vamos al último partido de los mayores. Categoría Supermasters. Ahora sí podemos hablar que ahí podés jugar tranquilo. Ahí podés jugar tranquilo. No, ahí no puedo. Este jugar. Es el lugar indicado para que vos juegues, Ramón. No. Supermaster resultado. Supermaster es una revelación. Dirigido por Fernando Granero en el día de hoy, pero además está Adrián Pérez también, que bueno, está cumpliendo labores y no puede estar en la cancha. Bueno, te digo los resultados. Resultado y comentario cortito. Lomita 1, Victoria 3. 3-1 hemos derrotado a Lomita, muy bien. Dos goles del zurdo y uno de Coronel. El zurdo es Pedro Bagnoli. Exacto. Y el otro es Pedro Coronel. No hay más Pedro. No, sí, el zurdo también se llama Pedro. Por eso, Pedro Bagnoli y Pedro Coronel. Dos goles de uno y un gol del otro. 3-1, ganó Master, sumó 3 puntos. Primer triunfo en el torneo en la segunda ronda. Bien. Bien por los Master. Juegan bien, muy bien. Así pasaron las 4 primeras categorías, ¿sí?, de nuestra institución frente al Club Lomita. ¿Con qué continuamos, Mati? Bueno, mientras tanto te digo que los teléfonos son 11-33-68-0099. Y si querés llamar, estás dentro de Moreno, 0237-466-6559. Y ya está, técnico de los Super Senior y algún que otro jugador para que lo masacremos durante el programa. Continuamos así, de esta manera. La programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal, eso. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes.

Bueno, hemos vuelto, estábamos escuchando el tema de la renga, la balada del diablo y la muerte. Vamos a empezar con nuestro jueguito, pero vamos a dar unos nuevos numeritos de teléfono a los que se puedan estar comunicando. Cambiamos el número, así que a toda la gente que nos estaba mandando mensajes al anterior, por favor, si los puede reenviar a este número que voy a dar ahora, es el 1166-281359. Lo repito de vuelta, 1166-281359. Y si no, también los pueden mandar mensajitos al 11-40-80-90-62. Lo vuelvo a repetir a ese 11-40-80-90-62. Más fácil que ese no puede haber en el mundo, ¿viste? Te hablo, Sergio. Decime. Ah, vamos a hacer. ¿Qué preguntita tenemos para el juego, Sergio? Sabés que no se me ocurrió ninguna, pero a ver. Ganaron. ¿Cuántas categorías? Ya lo hemos dicho. ¿Cuántas categorías grandes de Victoria han ganado en el día de hoy? ¿Te parece, Ramón? Perfecto. Después dame una ayuda. ¿Cómo pregunta? Entonces, la pregunta va a ser: ¿cuántas son las categorías mayores, al menos? ¿Qué ganaron? Todas las que jugaron, porque jugaron 7 categorías. Todas. ¿Cuántas categorías jugaron de las 7 y ganaron? ¿Cuántas de las 7 ganaron? ¿Cuánto de las 7, clarito está? Fueron las que ganaron del Club Victoria. Entonces la pregunta es, ¿cuántas categorías de las 7 que jugaron hoy ganaron la jornada? Esa es la pregunta. Hemos pasado resultados, ¿sí? Así es, esa es la pregunta, así que acordate que el número va a ser de ahora en adelante, es el 1166-281359, y si no, el otro número va a ser el 1140809062. Entonces, acordate que me tenés que mandar tu nombre, tus últimos 3, el DNI, el barrio donde vivís. También acordate que el premio sí va a ser una foto 3x20. No, 20x30. 20x30. Dije 3. Verá que me la saco. De 20x30. Tamaño hoja 4, más o menos. Grande, exacto. Grande. Acordate que vos podés elegir el jugador o de la categoría que quieras ser, tener el recuerdo impreso de la foto. Entonces acordate de mandarnos tus últimos 3 del DNI, tu barrio y el nombre al 1166-281359 o al 1140809062. Entonces seguimos con los resultados que faltaban, Sergio. Dale, vamos, quedan 3 categorías, juegan cancha de Unión hasta que se suspendió el torneo de la liga, por lo menos en el día de hoy, debido al mal clima, bueno, lluvia y que paraba, lo que dijimos. En realidad la cancha estaba muy imposible jugar, lo que es las áreas muy barrosa, muy resbaladiza, y podía haber lesiones. El campo de juego después estaba bárbaro. Pero bueno, la jornada continuó con categoría 2000 de Victoria y Lomita. Este fue el resultado y el comentario cortito. Y ya están los muchachos de Super Senior arrimándose al reportaje de esta noche. Vamos a la categoría 2000. Lomita 1, Victoria 0, cae la categoría 2000. 1-0, gran partido de parte de los dos, partido parejo. Un partido parejo, cae la 2000 nuestra por 1-0. Anoten, chicos, porque el juego es, acuérdense, cuántas categorías ganaron nuestra de las 7 jugadas hoy. Vamos, continuamos con la otra. Recuerde que ya dimos 4, ¿sí? 4 categorías. Categoría 99. Vamos con la categoría 99, Lomita 2, Victoria 0, también cae la 99. Dirigida por Tony, sí, por Juan Antonio César, y la 2000 por Mari y por Alberto. Hoy Alberto que nos tuvo también por problemas laborales, caímos 2-0, hacemos un comentario del partido. Partido parejísimo, Lomita tuvo la oportunidad, dos oportunidades y la convirtieron, nosotros no pudimos, así que nada, partido parejo. Y antes de decir la última, me gustaría, porque está llegando algún mensaje al 1166-281359, donde me den el nombre de la persona que escribe, ¿sí? Porque por ahí está acertando para el juego, da su DNI, pero no me da el nombre de la persona, ¿sí? Para nombrarla o, bueno, y después, bueno, después vemos. Pero por lo menos el nombre, ¿sí? Para Gaby, lo que sea. Vamos a la categoría que ha jugado la última en el día de hoy antes de la suspensión. Categoría 98. ¡Oh! Bueno, categoría 98, como dijo Matías, así salió comentario del partido. La 98, Lomita 1, Victoria 0, cae la 98, la gran categoría. Cae la categoría 98, 1 a 0, comentario, si viste algo, Ramón. Vi poco de esta categoría, pero fue partido parejo, peleado para dos lados y Lomita hizo uno y bueno, nosotros lo pudimos convertir, así que... Nada. No se nos dio absolutamente nada en categoría 98, lamentablemente a Victoria, lo que sí de parte nuestra 99 y de parte de 2000. Queremos agradecer enormemente a la hinchada que fue a alentar a todas las categorías del club y bueno, y que no le pudimos dar los triunfos, que todos entramos a la cancha a tratar de darlos y con alegría. Pero nada, dejamos todo lo que pudimos, por ahí salieron mal las cosas, trajimos la derrota, pero esto no termina, sí, y todavía tenemos ansia de llegar bien lejos en el torneo. Bueno, tengo un mensajito, Sergio dice, saludo para los amigos de la Victoria, a seguir por los chicos, Javi, dice el mensajito. Muy bien. ¿Qué te parece si mientras acomodamos todos los visitantes que tuvimos hoy, que tenemos hoy? Nos relajamos un poquito, acomodamos a la gente. Acomodamos a los chicos, acomodamos, y venimos, vamos con un tema de los Piojos, Agua, y volvemos enseguidita. Vamos. Como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Agua, cayendo del cielo, agua, con furia Bueno, hemos vuelto, ya tenemos a nuestros invitados acomodados, pero antes vamos a leer unos mensajitos que dice, hola Keke, querido. Dice, quiero que les recuerdes que les doy mil gracias a toda la gente de nuestro club por asistir y por preocuparse por mi hijo Titi. Y que él está bien, mil gracias, dice. Te miro y te quiero. Este es un mensaje especial, es para el arquero más lindo, ja, dice. Mi marido Karauk por fin empezó a jugar y por el triunfo vamos por más. Agua, sal de mi canilla, quiero. Quiero desearle muy pronto. Me viste, ya iba, en algún momento me iba a salir. Y le diste el arquero más lindo y te ya está, te desorientaste totalmente. Dice, quiero desearle muy prontita recuperación a mi amiguito y cuñado Curión y te quiero mucho, picudo, dice. Hola chicos, quería felicitar a los hermanos Coriotos. Coriotos, de Supercampeones por el gol a Chiqui y Negro González, qué jugada, dice. Alusión al Negro González y al Chiqui, obviamente. El Negro no sabe ni de quién le hablan, pero ya te voy a mostrar dibujitos de ellos. Igual me dijeron, calcada la jugada. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con lo que es la entrevista hacia nuestros jugadores de Super Senior, técnico y tres jugadores? Si querés arrancar con la pregunta de rutina de siempre, si los presentás, que se vayan presentando de a uno. Bueno, yo quiero que se vayan presentando de a uno porque no los conozco a todos. Así que, ¿nombre? Carlos. Carlos. ¿Cuántos años? Delantero de Super Senior. El apellido tiene muchas deudas. El apellido es Penini. Ahora sí. Ahora sí. ¿También nos está acompañando? Yo soy Luis González, alias Negro. Y también debo. Es sincero, acá son todos sinceros. Otro que nos está acompañando. Gabriel Méndez, el técnico. Bueno, creo que estoy al día. Creo, ¿no? Hola, Domingo Luna, jugador. Ya. Comisión y ya conocido por sí, nosotros. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas noches para todos, bien ahí todo. Parte bien de la hinchada. Bien, chicos, bueno, vamos a arrancar con Carlos Penini, con el Negro González, con Gaby Méndez, que es el técnico, y con Mingo Luna, jugador de los Super Senior. Y técnico, vamos a decirle a Gaby Méndez técnico solamente, ni nombremos que cumple otra función en el club, porque lo otro, bueno, es técnico de los Super Senior, ahí donde le va bien. Bueno, buenas noches chicos, ya están presentados. Me gustaría mucho, por ejemplo, en el Carlos, sí, que la primera vez que viene y eso. Así es. ¿Cuánto hace que está en el club? ¿Por qué se acercó al club? ¿Quién lo trajo? ¿Quién me trajo? Y el goleador que hizo el gol hoy para nosotros me trajo al club y estoy desde este año. Muy bien. Ya van dos campeonatos que estoy jugando en el club. Y por lo que te veo los sábados, tenés además algún niño, ¿no? El día sábado entrenando. Tengo mis nietos, categoría 2006 y 2007. Los nietos, ¿querés decir los nombres también? Sí, puede ser Gonzalo Román y Agustín Román. Ya igual la gente se da cuenta, Fer, que si tiene nietos, los viejos que son estos cuatro que están acá, ¿no? Somos los dos pibes, somos nosotros. Pero en persona decimos cualquier otra cosa, ¿eh? Decime. No, nada, somos, pero... Sé que hiciste una gran bandera también para la categoría, ¿no? Así es, y es porque se lleva adentro ese sentimiento. Muy bien. De que los chicos tengan esa bandera. Sí, la hemos visto, hermosa bandera de la categoría bandera, 2007. La hermosa bandera. Negro, gracias. Negro González. Yo no quiero saber cuándo viniste, quiero saber cuándo te vas del club. Negro, no te soporto más en el club. El Highlander de la victoria. Queda menos. Hoy hiciste un gol, así que un tiempo más vas a durar. Y calculo que sí, ya, la semana pasada y hoy, así que... Cortito, porque ya nos vamos igual a adentrar con todos. ¿Qué diferencia no está entre Espejo y Gaby? Ahora que Espejo no está, matalo si querés. No, matarlo no, Espejo no prometía nada, entonces... Y Gaby prometió algo, así que vamos a ver si cumple. O sea que ustedes juegan incentivados, perdón, los por amigos. Supuesto. ¿Es un incentivo? ¿No se puede aclarar el incentivo, que son mujeres? ¿Qué fue lo que prometió? No, mujeres no, es carne, pero no mujeres. Carne muerta. Un animal muerto prometió. Bien, Gaby, un generoso desprendido, acérquese al micrófono, maestro, no sé si sale bien desde ahí. ¿Es verdad lo de la promesa, don Gaby? Es así, le dije 4 o 5 partidos ganados, hay asado. Tenés asado de la 98, bueno. Hace un año atrasado en el congelador, lo tiene cuando gane, dijo, no ganamos nunca nada. La verdad, Bueno, no, Y espejo no prometía nada. Ese espejo. Che, por, tampoco me lo maten primer... tanto a mi pobre primo, ojo, No, el primer partido que jugamos, que íbamos ganando y lo empatamos, bueno, le dije ahí antes de empezar el partido. Muchachos, ganan cuatro partidos y comemos asado. Claro, ¿viste el primer y se que... la tomaron en serio, sí, corren todo. Un milagro lo que hicieron, dijiste el primer partido, ¿no? ¿De qué iban a ganar cuatro esto? Ahí Ramón dice, hace seña que también quiere ir a comer quiere asado. Pagar, quiere pagar. Ramón se prende en todo. Paga la bebida, Ramón paga la bebida. Gaby, al igual que Carlos, quiero que le digas a la gente, creo que es la primera vez que venía a la radio, ¿no? Al sí, programa. La primera vez. ¿Cuánto hace que estás en el club y cómo llegaste? Hace un año y medio y por medio de Adrián, el Rata... por medio de la señora, o mi señora, se anotaron al nene y bueno, después me enganché yo. Ajá. Por, ese, por Adrián, sí. Por Adrián. Por Adrián. Puede ser que yo escuché ahí por error, digamos, que en realidad vos tenías que ficharte en otro club y caíste equivocadamente en la Victoria. ¿Puede ser? Es verdad, mi señora ha llevado al nene a otro club y bueno. Después lo llevaron a la Victoria y yo pensé que ese domingo iba a jugar... en el otro club, y bueno, me encontré y dije, acá el club este, no, me dijeron, esto es la Victoria, ya estaba fichado, y tuve que jugar en la Victoria, jugué un primer partido que jugué un amistoso, y no me avisaron que era amistoso, le pegué al negro Fabián, le pegué a Carao, le pegué a medio equipo. Ahora, negro. Y después me avisaron que era amistoso y ahí bajé la patita en el freno. Puse, la realidad es que a él iba a firmar para un club que no lo vamos a nombrar, empieza con Lo y termina con Mita. Ah. Se equivocó, ¿sí? Fue a firmar a Victoria. ¿Viste dónde queda la Lomita? San Carlos, no sé, para el fondo. ¿Y dónde queda la Victoria? Si derró esa distancia, imagínate cuando va a marcar un delantero jugando para veterano. ¿Dónde lo va a marcar? Mingo. Colores, es un desastre, Gaby. Lo mandan a fichar y se fichan mal. Es un desastre. Mingo Luna, hoy jugador super senior, ¿sí? Porque en esta segunda ronda ha ascendido a super senior siendo jugador de senior por la edad. Sí, sí, estamos ahí con los muchachos que... ¿Se acopló? Ya, sí, por suerte bien. ¿Pasaste con hambre? Y la verdad que prometió y lo incentivamos y le damos. Llevamos cinco partidos esperando, así que vamos a llegar con hambre. Llegamos. Así que no, bien Sergio, la verdad que los muchachos se están dando todo. Hasta, mira, Carlos ataja y hoy cumplió también, a pesar de todo, que no tenía mano y bueno, ayuda hasta él, la verdad que sí, que bien. ¿Podría decir alguno estratégicamente cómo juega los Super Saiyans, sin nombre, sino estratégicamente parado en la cancha, cómo juega? Que no sea Gaby, que sea alguno de los jugadores. Gaby, ¿cómo le dices? ¿Cómo van a salir formados? Que no hable Gaby, por favor. Que no hable. Decime, negro. No, hablalo, ¿podés decir? Con seña no se va a entender. Ah, bueno. Sale cuatro defensores, tres defensores. Con tres. Cuatro mediocampo. Muy bien. Dos más adelantados y uno arriba. Perfecto. ¿Quién es ese uno arriba de los Coriotos? Y puede ser Chiqui, puede ser Carlito. ¿Es cierto, chico, que Chiqui es el hombre gol del equipo o le hacen fama ahí como...? No, lo tenemos como el... Como un 9, un 9 de punta ahí. Ahí tenemos peso en esa parte. Y bastante peso. Yo realmente quiero aprovechar el espacio para dar el agradecimiento a todo el equipo. Porque hoy han hecho un esfuerzo terrible y no han demostrado que hay equipo para ganar el campeonato. ¿Cuál es tu puesto, Carlos? Yo estoy jugando de 7. O sea que soy el malo de los delanteros. Yo soy el malo, el bueno es Chiqui. Y creo que la posición que le dieron a Chiqui, yo lo tengo que servir en bandeja, Chiqui. Sí, si no el gordo que ya tiene que... Sí, no se puede, que no se aire, puede mover ya. Yo a veces le trato de tirar un mensaje para que reciba la pelota, pero bueno. Chicos, entonces tenemos a Domingo Luna en parte de la defensa del equipo, tenemos al Negro González que debe jugar en el mediocampo, supongo, sí me dice, y a Carlos que juega arriba. Sí, obviamente al técnico. Un solo técnico ahí, ¿cierto? ¿Para qué quieres más? No sé. Igual yo le diría a Espejo que vaya pagando la mitad de ese asado, porque bueno... ¿Vos querés decir que le dejó el equipo servido a Espejo? Yo creo que sí, Gaby. Se lo dejó armado. Se lo dejó armado. Chicos, primero quiero arrancar por... Sí, ojalá que no llegue un mensaje, Guillermo. ¿Qué va a llegar? Ese cobarde no va a mandar nada. Cortito al Negro, que son de los más viejitos en el club, y a Mingo Luna, por ahí que tiene un poquito más tiempo que los chicos ahí. ¿Cómo están viendo la situación del club? Sí, hoy... ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Qué es lo que les llega a los vestuarios? ¿Lo que es información? ¿Lo que es en cuanto a crecimiento del club? O lo que vean, simplemente lo que vean. Yo tengo información de que se está trabajando, porque yo no estoy participando prácticamente. En este momento no puedo, no estoy participando, pero sé que se está trabajando. En lo que es el paredón, sí. Bueno, Mingo capaz que puede aclarar un poquito más el tema. Se está trabajando, bueno, está pendiente el tema del paredón, que hay que levantar las paredes. Ya aparte del encadenado, eso está, falta. Y también está el alambre, que ya está comprado, y bueno, hay que cambiar. Tal vez ahora que quedamos libres se podría hacer también un fin de semana que ya está el alambre. Hay que sacar parte de lo que está roto y reemplazarlo por el nuevo. Así que, bueno, y se trabajó adentro en las parrillas, se puso cerámica en la parte del buffet, que estaba Tete ahí con Rulo y José, con Visión 7, que le dicen, cuñado de Rulo, así que todo bien. Así que sí, se están haciendo cosas importantes en el club. Falta que se acerquen más y colaboren, ¿no? con la mano de obra, que faltaría eso, porque los materiales están. Falta. Ya veo si los mando a Fernando, a Gonzalo. Sí, sí. No, con los Messi laburamos. Siempre estamos, hicimos, sí, sí. Yo le voy a dejar, para pensar una pregunta cuando volvamos de la tanda, ahora que son de las 21 horas. Por ahí va a ser un poquito duro, espero que la contestación la tengan de la mejor manera. ¿Qué opinan, por ejemplo, que hoy seguramente habrán visto una planilla de jugadores, sí, de que deben de pagar todos por igualdad, por ejemplo, hay gente atrasada y eso, sin hablar de cantidad de plata ni nada, sí? Si es justo, es el reglamento impuesto por el club internamente, si ustedes lo ven justo o no ese tema, pero eso lo vamos a dejar después de la tanda. Sí, lo estudian y les voy a preguntar a cada uno de los cuatro que están invitados en la noche de hoy, sí. Vamos, 21 horas por siempre, la victoria, FM Moreno 90.1, como cada domingo de 20 a 22 horas, la tanda. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Producciones discográficas, Digipack, láminas, multicopiado y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 46445556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813. Farco. Foro Argentino

¿Qué le va a preguntar? Son todos casados, guarda con lo que pregunta. No me empeces. Mi pregunta es esta. Todos sabemos que lleva un tiempo estar jugando, participando del club. Entonces, ¿tienen todos el apoyo de su familia? ¿Qué les dicen sus familiares? ¿O están ahí incentivándolos? Vayan, vayan, vamos. A mí lo que me dicen es que le tire pase a Chiqui y al Negro González. Y yo hago lo que me dicen. Y el resultado lo demostramos hoy. Sí, querida, decís vos. Sí, querida. Sí, mi amor, bien. Bien. Eso quiere decir que de casa me están apoyando. ¿Y a vos, Negro? A vos, Negro, guarda. No, yo, no, sí, guarda. Yo no tengo problema, a mí me apoyan, así que no hay problema por el... Aparte por el nene también, así que tengo el pibe jugando. No hay problema en ese sentido. Y viceversa, vos a tu señora la apoyás también. Bueno, últimamente está muy salidón. Gaby Méndez le preguntó si su familia lo apoya y él y... No, yo no tengo problema, mi señora. Mientras más estaba lejos. No, siempre me apoya con el tema que vaya con el nene, a veces ella va, a veces puede o no puede. Y bueno, voy al club, no hay ningún problema. ¿Sale bien a esa distancia, Mati? Sí. ¿Sale bien a esa distancia? Sí, perfecto. ¿Le comentaste ya que son 25 superseños que van a tu casa a comer asado? Sí, no hay problema, me dijo... Bueno, me voy. No voy a decir el día, si no van a venir de... No me hagan esconder el Pepe, dijo. No, ya sabe y no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Pero especificaste que no vengan con la señora. ¿Eh? Porque no alcanza para todo. Mirá que yo invité a mi familia, mirá que yo invité, mirá que somos familia número 18, lo de mi columna 18. ¿Sabes que nosotros estamos invitados? ¿Nosotros estamos invitados? Ahora hablamos del tema ese. No, me mata la cara, la mirada que les pega cuando dicen eso. Sí, es Gaby Méndez. Este va todos los sábados, vamos a decir la verdad. Son tres plantitos más, me parece. Todos los sábados, lunes, miércoles, jueves. Mingo Luna, usted también recibe el apoyo, obviamente, porque hoy vi gente ahí. Yo lo que noté, Sergio, que desde que empezó a jugar mi nieto, va toda mi familia. Yo jugaba y no venía de nadie, ¿no? ¡Mira, perro! Solo, che, me preguntaban si cómo saliste cuando se acordaban, pero ahora va toda la familia, mi señora. Tu señora, tu hijo, una fotocopia tuya. Colaboró también mi señora ahí en la cocina con los chicos, bien ahí, me gustó esa decisión que tuvo y estaba buena. Así que bien. Bueno, entonces todos tienen un apoyo ahí familiar. Un apoyo logístico. Sí. Muy bueno. ¿Querés repetirle vos ahora tu preguntita que dejaste picando ahí? Bien, yo creo, ellos son parte de una categoría, de cuatro categorías mayores que pagan una cuota social, bueno, que de ahí se desglosa socio, común como cualquiera, y además jugador, ¿sí? Que no vamos a decir las cantidades. Está bien, por ejemplo, yo no sé el caso de ustedes, no me acuerdo ahora, de verdad no me acuerdo, pero vamos a poner que Mingo, el Negro y Carlos estén al día con su cuota social, ¿sí? Y que por ahí haya dos compañeros que estén atrasados, porque hay hasta 2 meses de atraso donde impide jugar. ¿Está bien ese reglamento interno del club? ¿Lo ven bien? ¿Usted lo ven parejo? ¿No lo ven justo? No sé. Opine cada uno libre. Yo opino que, digamos, tiene que haber un reglamento como hay, pero me parece que 2 meses mucho. Me parece que 2 meses mucho. 1 mes tiene que estar atrasado, 2 meses no. Para arrancar. El parate y la lluvia, obviamente. Y, pero lo que pasa es que yo escuché a una persona decir, esto es un hobby para nosotros. Y vos tenés un hobby y tenés que pagarlo. Los hobbies se pagan, ¿entendés? La verdad. Los hobbies se pagan. Entonces, aparte otra cosa, lo que mantenemos el club somos las cuatro categorías grandes. Y no es justo que, digamos, que algunos paguen. Hay que ver la situación de cada uno también, porque... No, yo sabés por qué pido la opinión, porque después puedo redondear a base de la opinión de ustedes. Yo me he llegado. ¿Por qué el reglamento es? Yo nunca me he atrasado. Me he atrasado y una vuelta me atrasé por creo que 2 días y me retuvieron el carnet. Entonces, si por 2 días me retuvieron el carnet. No, no lo queríamos entregar. No, por 2 días me retuvieron el carnet. Después me explica, me dice, no, lo que pasa es que para que vos sepas que estás debiendo. Está bien, listo. Entonces tendría que ser 1 mes de atraso, no 2 meses. Es mi, digamos, lo que yo opino, ¿no? Parece perfecto. Bien, esa fue la opinión del Negro. Claro. Me gustaría que Carlos por ahí es nuevo, pero que además dé su opinión. Seguro, yo hace un año ya que estoy, pero a mí me parece que el club depende del esfuerzo de nosotros. Y no podemos dejar pasar tanto tiempo. Es así como pienso con respecto a cada mes que voy y pago. Se hace, veo que el club trabaja, que toda la comisión está haciendo algo por el club, y bueno, eso tenemos que poner las pilas todos. Y yo sé que a veces es duro porque no, nosotros sacamos la plata de lo que ganamos cada uno de la, en la familia, pero hay que ser consciente de que el club se maneja con lo que nosotros pagamos. Tal cual. Gaby, ¿cuál es tu opinión? Yo, entre todo, opino lo mismo que lo que están diciendo los muchachos. Debes 5 meses, igual te aviso. Sabés que a mí me tenés que avisar y responde. Y responde Eli, sí, ya lo sé. Sí. Yo me tenés que avisar. Eli está debiendo 5 meses, Gaby. Sí. Por ahí, en alguna reunión te he notado reticente en cuanto al tema este, ¿eh? O sea, yo quiero que jueguen porque yo cuento con los jugadores, yo quiero ganar, ¿no? A mí no me gusta. A eso iba, vamos a suponer. Que hay dos jugadores atrasados, pero que son los dos maravillas del equipo. ¿Ustedes ven justo en esa situación también? Está bien. Que entonces, en ese sentido, no ponemos plata entre nosotros, pero que juegue. Hay que ver la situación de por qué no pagan. Laboral, por claro. ejemplo. Por ahí esta persona está sin trabajo y no te va a traer, no va a venir a pagarte una cuota a vos si no tiene para darle comer a tus hijos. Obviamente. Pero hay solo que lo comente entre los compañeros. Claro. Que lo comente porque creo que nosotros no lo dejaríamos pato para nada. Yo, como decía recién, a veces en las reuniones, yo soy medio el que habla en la reunión. Sí, señor. Y se arma una reunión, un debate. Tole, diría vos. Sí, tole. Este es de chispita. Pero está para eso, está para que las cosas se aclaren. A mí me gusta, o sea, yo llego el domingo y contar con todos los jugadores, porque yo ya el día anterior ya estoy en mi cabeza pensando cómo voy a armar equipo, cómo me gustaría jugar, si sale, sale, si no sale, no sale. Pero me decís, no tengo este jugador, no tengo el otro. Ya tengo que recurrir a la otra categoría para tapar los huecos que quedan. Entonces, yo quiero jugar con todo. Ahora, si el tema es, tienen que ir al arreglo con vos, que arreglen con vos. Suena feo así. No, bueno. ¿Sabés por qué? A pagar la cuota que tienen que pagar, que pagamos todos, porque yo también pago por mi hijo. Sí, señor. O sea, por mi hijo y por varios chicos, porque uno paga para que se mueva el micro, para que el club entre todo cambie, se puedan pagar el gasto que tiene el club. Por ahí en radio no da para dar suma. Antes que hable Mingo, que yo después voy a redondear todas las ideas que ustedes dijeron sobre el tema este. Bueno, supongo que la categoría sabe cuánto es el valor de un micro, cuánto es el valor de los árbitros, que es altísimo. Cuando no se juega, que se paga trofeos, se paga coberturas, o sea, se pagan un montón de cosas en la liga. Además, a pesar de que no juguemos, en el caso de hoy que nos toca salir afuera, como nos tocó el gasto, y hay que volver a hacerlo de vuelta, y el micro en los viajes lo hizo todo, o sea que cobró como una jornada completa, porque ida y vuelta a buscar, hizo todos los viajes. ¿Me explico? Entonces ese gasto va a volver a existir. Claro. Si existe un atraso de 3 o 4 meses de jugadores, es muy complicado mantener un fondo en el club. Sí, bueno, que opine Mingo y después seguimos redondeando la idea. Que la gente sepa, todo el mundo, cómo se mueve el club, sí, internamente. Sí, seguro. Yo creo que cada vez hay más conciencia de los compañeros, ¿no? En ponerse al día con la cuota, y no es algo que un capricho nuestro en que paguen, sino es un beneficio para todos, para que el club esté bien, pueda crecer, se le dé la comida, porque también eso es un gasto, darle prepararle la comida a los chicos, eso genera un gasto. Y bueno, si todos colaboran y todos los compañeros pagan, y bueno, y el compañero que tiene un problema realmente que lo plantee y podamos resolverlo, y no creamos que es un vivo que no paga la cuota para sacar ventaja. ¿Entendés? Son dos cosas distintas. Así que el compañero que tiene un problema de trabajo, que no puede con la cuota, que lo plantee y lo resolvemos. Pero si pueden, que paguen. Que no tirarse a decir, tiro un mes para atrás para ver, para sacar un beneficio después y no pagarlo. Son dos cosas distintas. Así que nunca se va a dejar un jugador afuera. Así que, y todos colaboremos con la cuota para que el club crezca. Sí, es la única manera, no hay otra. Bueno, Mingo lo vive desde adentro, ¿no? Porque es la comisión directiva, igual que Fernando, acá está con nosotros. Por ahí él me vio el miércoles llegar y tirar algún nombre, ¿sí? Porque sí, había 22 carnés para retirar, que es duro retirar 22 carnés, pero como decía el negro, por ahí para que se arrimen y vean cómo está su cuota social, que viene atrasado, y cada uno sabe cuando viene atrasado. Sí. Bueno, porque por ahí el Bingo, ustedes desconocen que cuando hay una lotería familiar, la movida que hace el club de gente, de laburo, tener que ir un sábado, si el jugador estaría al día, eso tal vez no haría tanta falta, eso también solventa la falta de estar al día del jugador para poder seguir pagando cosas o alguna rifa que saque el club, como sé que se viene próximamente. O sea, a veces el club tiene que hacer un doble trabajo por bancar bien, o sea, en el buen sentido, pero tenés que bancar el lugar del jugador. El Negro sabe hace muchos años que viene jugando, de que por ahí quedan jugadores de un año hacia el otro con deuda y por ahí también acentuada, digamos, la deuda, por decirlo de alguna manera. Pero que lo sepa la gente, que lo sepan ustedes, por ahí si no lo hablaron, que esto de los dos meses se habló del primer día de fútbol, ¿sí? Lo que decía Carlos de la charla entre compañeros se dio como solución también para poder solucionar algún caso, como decía el Negro, de que pueda no tener la plata, que obviamente todo viene y todo se habla. Sí, nada más yo quería saber si le sonaba justo y por la deducción de todos, no sé, vos Fer, calculo que es justo, ¿sí? Con el pagador al día, porque hoy hay gente que está en septiembre, hay gente que tiene plata alguna parte en octubre inclusive, y por ahí no es justo con alguno que viene en mayo, en abril, ¿sí? Con su cuota, por la razón que sea. ¿Me expliqué bien? No es contra nadie en particular, sino que es el reglamento igualitario para todos. Por ahí con Gaby, bueno, a veces nos da ganas de matarlo en las reuniones, pero bueno, defiende a sus jugadores a capa y espada. Si hay tiempito, decime, Fer, ¿quería decir algo? No. Yo quisiera, sin que se agarren con nadie en particular, y redondeando cortito también, ¿qué opinan de las canchas de fútbol de esta liga donde vamos a jugar? Y muy corto, sin hacerlo personal, los arbitrajes, que se habla mucho en este momento, y bueno, siempre se habla el tema árbitro. Es perjudicial para los equipos, se puede mejorar, hay que luchar, hay que bancar, hay que callarse a veces y dejar que paremos con la culpa al árbitro, ¿me explico? No sé, el que quiera contestar, las canchas y los árbitros, ¿qué les parecen la de la Liga del Deporte? Yo para mí, la gente que dirigió hoy, para mí no tuvieron mucho lo que me tocó ver a mí y jugar a mí. Rodríguez y Peloso, los árbitros de hoy. Para mí no anduvieron mal. Hoy no anduvieron mal, son buenos árbitros. Bueno, yo entiendo clarito, pero a veces, hay veces, que por ahí vos lo escuchás en las reuniones, nos parece mal cuando perdemos. Sí, no sé, hay árbitros que son desastres. Claro, pero siempre como que ponemos el pecho cuando perdemos, claro. Sí, son malos. Yo perdí hoy. O sea, ¿hace falta acentuar, digan ustedes, cuando pierdo es el árbitro siempre el culpable? O se puede pasar por alto un poquito, sí, y aceptar los errores que uno... Claro, come. Sí, o que no vio la jugada, o que no influyó a favor del otro equipo, que no tiene intención de influir, sino que es un error, punto y ya está. O sea, es el momento y nada más. No toda la semana perdimos por el árbitro, ¿me explico? ¿Lo ven así o no? Sí, es una gran responsabilidad de los árbitros que cobren bien. Yo lo que a veces noto que se discute, se juega mucho con la boca y no se juega al fútbol. En grandes. Y eso me gustaría que demuestren más, porque se tiene que jugar a la pelota y darle el lugar, si ellos son los jueces, respetar la decisión de ellos, porque si no, esto es una... No se puede estar peleando por esa parte que le corresponde a ellos, cobrar. Y cobrar lo que uno... pensar que uno va a cobrar lo que nosotros sentimos. No, me parece que está bien, hoy han cobrado bien. Hay jueces que son terribles, ya lo han demostrado y yo creo que no hace falta decir nombre. Pero también hay jugadores, no quiero decir Gaby, por ejemplo, pero por bueno, eso, sí, es lo sí, que hay. Lo hay, justamente por eso apuntaba a la lengua, porque se juega mucho con la boca. Y bueno, pensás que además del árbitro también entre los mismos jugadores pueden hablar eso de que, loco, ya está... O sea, los mismos compañeros, seguro. Es cada protestar un cacho, te van a echar y no vas a dejar con uno menos, por ejemplo. Seguro. O sea, que de las dos partes... De las dos partes se tendría que poner un grano de arena. Bien, Carlos. ¿Negro? Yo no sé si los árbitros son terribles, pero hay algunos que son malos, algunos mediocres y algunos... En todo nivel, en primera, en el Nacional B, en la B, en todo nivel hay árbitros que son malos, árbitros que sacan partido y árbitros que son, digamos, dentro de todo buenos, ¿no? Es que... Sí, entendí. Por eso voy a hacer como para hacer algo divertido, unas chilenas, goles y todo eso, para que no se fijen tanto en los árbitros. Claro, que no se fijen tanto y que miren un poco más goles. Es el salvador de los árbitros. Mingo. Los hermanos Corio también. Vos que sos un número 4 y por ahí el tema falta, te cobran mucho cuando vos pensás que no lo son... Por ejemplo, hoy Rodríguez, que me tocó el primer tiempo que estuve, no, bien, bastante bien. Al Tucu, que pegó una, le puso una amarilla que podría haberlo echado, pero hoy la verdad que el arbitraje fue imparcial. Fue el viejito Rodríguez, digamos, mucha experiencia igual. Sí, no, la verdad clásico. Que hoy podría haberlo sancionado. Creo que lo ayudamos de los dos lados. Arrímense, chicos, bien al micrófono, que me avisan que por ahí salen como lejos. Lo ayudamos de los dos lados, digo yo. Lo ayudamos de parte de nosotros y de parte de la mitad, lo ayudamos de los dos lados, ¿entendés? Porque colaborando. Exacto. Sale un partido, digamos, tranqui para el árbitro. Y la última, antes de ir a otras cosas en el programa, y después les queda la parte del saludo para dentro de un ratito más. El clásico, han vivido hoy un clásico, quien no lo ha vivido con nosotros, no sé si Carlos vos ya lo has vivido. Sí, ya tuve. Un clásico más para el resto de nosotros. ¿Qué piensan? ¿Cómo lo viven? ¿Con nervios, con ganas, con alegría? Mira, díganme. ¿Te puedo decir algo? Yo justo acá lo escribí. Justamente por los clásicos, porque la verdad que... Lea lo que ha escrito. Mira, yo quiero agradecer a toda la gente que fue a vernos, porque la verdad que se portaron bien, porque el día estuvo feísimo. Y fue a hacer el aguante. Es un agradecimiento que la tengo a todos ellos y a los jugadores, porque lo que han dado hoy, un esfuerzo, y por el resultado que se dio de los superseños. Y puse acá que a pesar de las diferencias y de las rivalidades que hay entre los clásicos cuando se juegan, todo salió como esperábamos. Salió, mira, sin fútbol en la violencia, puse. Como diciendo que la verdad que, más allá de las diferencias que hay entre los dos clubes, creo que han mostrado... Salió todo bien y me gustó, no solo porque ganamos. Que hasta yo me puse acá, voy a decir una frase que ya es conocida. Por si Adrián, perdemos. ¡Adrián, ganamos! Yo puedo decir algo así. No, diga. Tuvo, la verdad, que como Carlos y Avaro, eso, que la hinchada hoy tuvo un sacrificio terrible en llegar hasta Unión, que es re lejos, la verdad que. Lejísimo, Santa Brígida. Lejísimo. Y con la lluvia y todo, nos bancamos ahí todo. Y a mí me gustaría que se vuelva a los barrios, volver de vuelta a nuestra cancha, a ser local y volver a la Lomita. Como y la cuando la toca suya, ir. Y bueno, sin violencia, o sea, rivalidad de cántico, claro, con la hinchada, la pasión que sentimos todos, tanto la hinchada como los jugadores nosotros. Y me gustaría eso, que no nos manden tan lejos, claro, y que el barrio viva lo que es el clásico, que todos puedan ir. Si la gente no alquila el micro, no llega. ¿Cómo hace para ver un partido de barrio? Igual, chicos, les digo algo para que lo vayan sabiendo. Depende de nosotros grandes. Sí, a mí, si vamos en deseo, me gustaría que en algún momento los dirigentes de Lomita y dirigentes de Victoria se junten en una mesa arbitral, o sea, arbitrario los dos lugares si quieren, y que charlen para un próximo clásico, y que es una pasión para los chicos, para los 2007, que hoy por ahí lo iba a vivir su primer clásico, jugando, y bueno, y no pudo, pero hoy fue el clima. Y que lo de las hinchadas, nada, es una maravilla del lado de Lomita y del lado de Victoria. Son pasiones, claro, que se necesita eso. Pero seguramente tendrían que charlarlo. Porque se tiene que volver de nuevo a jugar en las canchas de cada uno. ¿Vos, Gaby, algo que quieras decir? Porque vos ibas a jugar en un club y estás jugando en el otro. Claro. No, yo el clásico, yo lo vivo como cualquier otro partido. ¿Querés una pierna de cualquier rival? No. ¿Pierna? Este quiere todo el cuerpo entero, este. Por ahí, si es por él, quiere el cuerpo entero. Es una costumbre de decir, bueno, cuando la tenés trata de jugar y cuando no la quiero recuperar. Ese es mi lema, yo soy así. O sea, yo voy a trabajar y me quiero llevar jugador, pelota. Es ir fuerte, yo no me quiero lastimar. Soy así, siempre toda la vida fui así. Ahora cuando la tengo quiero jugar, el clásico a mí, para mí es como jugar contra otro equipo, yo no lo... Vos deberías haber sido un gladiador en otra vida, me parece, ¿no? No, sentía no, la gente y... Por ahí puede estar la gente, pero no me... La gente no me... ¿No te motiva? No, sí me motiva el canto, el bombo, todo, pero no te motiva más. No siento la presión. La presión, como exacto. Como que decir que tenés todo atrás tuyo. No, sí, que debe haber casos que pasen, sí, sí, ¿verdad? Me motiva el ir, saltar, ir, trabar, ir, tenerla, jugar. Sí me motiva el canto, el bombo, todo eso. Bueno, todo eso me produce esas cosas. Negro. Del clásico. Otro más y son tantos. Y nada, mirá, nosotros... Los nervios, vos, no, terribles. No, normal, porque es como dice Gaby, es un partido más. Y durante la semana estamos... Lomita y Victoria estamos todos juntos, jugamos el fútbol juntos en la semana con varios de nuestros rivales de hoy. Tal cual. Y somos, digamos, en la vida somos amigos. Trabajan juntos, he leído también, claro, en algún muro de Lomita también. Claro, sí. Y a veces da como bronquita, ¿no? Que haya algún Yo si gano bien y si perdés bien y ya está. No es, no es, terminá. Por ahí terminás enojado, pero tampoco es el fin del mundo. Te ganás o perdés, ya está, es así de simple. Es así. Si perdemos, salimos nada. Viendo los dientes, si ganás, salí con la lengua. Bueno. Y ganamos, salimos festejando y sigue la joda esta semana y después el campeonato continúa. Seguramente que los partidos son todos iguales. Los clásicos, lo que tiene ese condimento que uno, que creo que lo vieron hoy. Y por lo que no pasó nada, eso es lo que me gustó. Pero me gusta que todas las fechas o los partidos que se jueguen con cualquier club sean así. Que vaya la gente, que lo disfrute. Porque nosotros nos incentiva la hinchada. Pero después es como dice el negro, como dijo Gaby, como dijo Domingo, todos los partidos son iguales. Acá en este caso hablamos porque nos conocemos mucho, los dos clubes son muy cerca y debería, eso se tendría que hablar a la comisión y hablar de que se vuelvan a jugar de nuevo como se jugaba antes. Ojalá. Calculo que es un deseo tanto de nosotros como de la gente de Lomita. Así que bueno, chicos, me encanta escucharlo. A los cuatro los vamos a dejar unos minutitos afuera para que después vengan a saludar. Lo vamos a comprometer al aire que en algún momento puedan volver. Así podemos continuar con una partecita más del programa. No los eche, dejalo que estén acá. No, si quieren redondear algo sobre el tema este y si no ya pasan de vuelta en el último tramo final. Ya saludar, despedirse, como quieran ustedes. Yo solo quiero decirle una cosa, Gaby. A mí me gusta la tapa de asado. Vos no negro, seca, que es la parte bonero. Tan sequita. ¿Qué? Yo te dije, la costillita bien doradita. Hoy la viste, apenas entraba la pelota, sí, viste, olvidate. Allá va mi costillita. Ahí está anotando Gaby en su celular. El signo peso al lado. Mingo, ¿qué parte te gusta a vos, Mingo? No, hoy grité ese gol de Negro González, la verdad que dije asegurado. Cuatro partidos que nos pidió el técnico, cumplido, y dije, ya está. No va a haber problema, lo vamos a comer el domingo. Gaby me hace acordar que no es Lombardi. Muchacho, gana este partido y le regalo un auto. Messi, hay que ver qué promete en los próximos cuatro ya partidos. Ya tiene que subir. Claro, ahora tiene más hacia arriba. Claro. Ya no puede bajar de eso. Es un postre, puede agregar el cero kilómetro. Vamos por el cero kilómetro. No va a haber problema. Gaby, ofrecerle el Duna. Vamos por el Luna. Bueno, ahí Gaby tratando ahora después de poder pagar lo que ha prometido, que obviamente lo va a pagar. Acordate que somos 12 de comisión, más 15 colaboradores, más Noel y toda su familia, 25 personas. Espejo ahí vamos a estar todos. Espejo, va. El primero que va a estar ahí es mi equipo, va a decir. Así que, bueno, ya lo vamos a saludar después antes de que se vayan, chicos. Gracias por haber estado, gracias por haber cumplido, que le venía jodiendo al negro y a Gaby hace rato. Y que trajeron a los compañeros, yo por ahí no salió de mí, sino de ellos traerlo, y me pareció bárbaro todos los que quieran venir. Y así van a estar invitados categoría por categoría también en cada programa que vaya pasando. Nada, hoy pasaron los super senior técnicos, tres jugadores del equipo. Nada, libres, simples, claritos para explicar, y en minutos más van a estar tocando el final del programa. Muchísimas gracias por haber estado y ya lo vamos a saludar en el tramo que viene. Muy bien, entonces Sergio, vamos a una pequeña tanda y volvemos con un poquito más de lo que estamos ofreciendo. Dale, Noé. De FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto.

recordamos el jueguito. El jueguito era la pregunta es... Hoy jugaron 7 categorías. Sí. ¿Cuántas de esas 7 categorías ganaron hoy? Acordate que... Como estábamos resolviendo, para ir a dejarle algún minutito más a los chicos, sí, que han venido, sí, hoy, que han tenido la molestia de venir, que fueron 4 personas. Por ahí el juego también, a los que ya están, que yo tengo unos pares, ganaron, sí, acertaron. Que dejamos todo para la semana que viene. Y por ahí hacemos 2 fotos la semana que viene. Hacemos el domingo que viene... Porque no hay jornada, ahora me acordé. Mi jornada está bueno. Domingo que viene vamos a seguir jugando con la misma pregunta. Y vamos a jugar con los que están jugando hoy. Van a estar participando también el domingo que viene. Así hacemos 2 sorteos. ¿Qué pasa? No vamos a tener tiempo, entonces como que queremos seguir con la entrevista un poquito más. ¿Sí? Acordate de mandarnos el mensaje al 1166-28-1359. 1166-28-1359. O al 1140-80-90-62. Estos van a ser los números fijos con los que vamos a estar jugando, Sergio. Dale. Te quiero leer unos mensajitos que dice: hola, soy Leo. Es correcto, Leo. Dice: saludo a Leo González y a Mingo Soto. Dice: tengo otro mensajito que dice: hola, soy la Bostera. Correcto, Bostera. Y dice: ¿cuándo se sacan las fotos? ¿Cuándo le sacan la foto a Leo? Dice: bueno, primero recién manda Soto el saludo, ¿sí? A Mingo y al Negro les manda Soto el saludo. Sí. Lo de la foto, hoy se volvió a ser imposible porque no pudo jugar la 2007 y obviamente se complica. Tampoco para atrás. O sea, es que no se puede hacer la semana que viene. No, ellos van a jugar la semana que viene. Así que seguramente ahí recién las van a poder sacar porque quieren fotos actuales. O sea, si quieren fotos que ya hay, ya se las puede hacer y entregárselas mañana. Sí. Pero como piden actuales, bueno, hay que esperar a que tengan la chance de poder sacárselas. Listo. Entonces, bueno, vamos a ir a un pequeño temita musical hasta que se acomoden nuestros entrevistados nuevamente y seguimos con la entrevista. Es el tema de AC, de C, ¿cómo es? ¿Who My Who? ¿Who My Who? Who My Who. ¿Quién hizo quién? Muy bien, ahí vamos.